Queremos que esta noche sea inolvidable. Tu boca pide un beso y yo dispuesto para darle. Lleva tus ganas al cielo, comienza a bailarme. Tranquila que esta noche de aquí tú no te vas, no te vas. Que se acabe el mundo esta noche de aquí tú no te vas, no te vas. No me importa nada esta noche de aquí tú no te vas. Tú no te vas, no te vas, no te vas. Esta noche tú no te vas. Ahora escucha cómo lo hace tu profesor.